Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Hoy dedicamos la primera parte del programa a Ozo Bon, colaboración entre el guitarrista Terry X de la banda The X y el compositor y artista sonoro también holandés Jaap Blonk. Sus composiciones e interpretaciones son ejemplos de poesía sonora, haciendo uso de la palabra y la fonética, así como clics, silbidos y otras manipulaciones vocales. Sus presentaciones en vivo involucran humor e improvisación. Terry X comenzó a tocar la guitarra cuando cofundó The X en 1979. Es una especie de coincidencia. Era el instrumento que nadie quería tocar entre sus integrantes. Más de 2.000 conciertos desde entonces. Más información en www.dx.nl. Vamos a escuchar un extracto de esta colaboración publicada en julio de 2021. Mama. Yeah!

Thank you.

Cambiamos de tercio para escuchar a Pablo Sanz, artista, compositor e investigador. Su cuerpo de trabajo incluye proyectos de arte público y determinados en el sitio, instalaciones inmersivas, presentaciones en vivo multicanal, exhibiciones, lanzamientos y piezas para transmisión y escucha de auriculares. Más información en pablosanz.info. Empezamos escuchando un extracto de Inaudible, publicado hace unas semanas en Fonos, nuevo sello desde Barcelona. Vamos a escuchar un extracto. Continuamos con Strain Strangers, un encargo de radioacústica en la radio pública checa. Este trabajo de Pablo Sanz recibió un premio en la Fonurgia Nova Awards de 2020. Escuchemos un extracto. Terminamos el programa de hoy con Canarias de Sea Song Walk, 7 piezas de unos 20 minutos cada una aproximadamente, el cual es un proyecto de arte público activado el pasado otoño en Washington DC. Se trata de un encargo producido por la Oficina Cultural de la Embajada de España en Estados Unidos con la colaboración de algunas otras organizaciones. Este trabajo explora las ecologías sonoras de las Islas Canarias, con 7 composiciones creadas a partir de materiales sonoros de cada una de las islas. Vamos a escuchar a continuación Hierro. Hasta el próximo programa. Done.